capossaria, mirava e nel cielo e nella estreria, vidi una lussanda e la giuderia, che avia de nascer, avrà marito, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Avrà marito, padre querido, padre Mujer de tela quedó preñada, de día en día le preguntaban de qué tenéis la cara tan demudada. Ella ya sabía el bien que tenía.